sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a sexto, a centésima, octogésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave marítima, una comunicación sobre la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el tirante y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las fiestas oscuras! ¡Listos en esa fiesta! ¿Qué cosas están ocurriendo? No lo podemos ver, pero nos gustaría participar, ¿eh? Esperamos estar invitados. Esto es una fiesta negra, es distinto. Claro, estas es fiestas oscuras nada más. Con música más dark. Claro, y apaguen la luz a los dark. Quietos, un abrazo, damas y caballeros, estamos comenzando este nuevo ciclo, este nuevo programa llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre. Esta es su primera emisión y muchas gracias. Quienes están en estos momentos para aplaudiendo. Para todos aquellos que querían escuchar la primera. Claro, sí. Esta es la primera. Gracias a los marineros escoceses que nos aplauden y nos apoyan en todo este nuevo proyecto que se llama En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sí que sí. La nave es la María Tijuana, estamos fuera de la órbita terrestre y su capitán es Roger Vinilo. Sí que sí, y se lo ve. Mal, sí. Sigue mal. Sí, no creo. ¿Qué va a ser, capitán? Aprobó con cuestiones químicas, pastillas, algún tipo de la medicina orgánica, vamos a traer gente del budismo zen, a ver si puede orientarlo en la vida, en el camino hacia otros lugares, al capitán Roger Vinilo. Ya lo ha aprobado todo. Capitán. Una vez que uno ha aprobado todo, no hay vuelta, bueno. Capitán. Bueno, lo notamos en su rostro. Señoras y señores, presentamos a la inocente, a la... Sí. Es casi como un corderillo. Póngale. Que pasta en las praderas. Sepulcrales, no sepulcrales o no, muy sí, así sí, como sí. En las praderas. Ahí está con nosotros la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Sí que sí. De inocente, bueno, no tiene mucho, pero... Hay que saber comercializar eso. Sí, inocentes, y ahí estamos. Pero puede salir a la noche sola, ¿eh? Ah, sí, no, que no, sí. No, porque alguno a lo mejor se preocupa, pero la muda tan inocente. No puede. Saliendo de antros, bailando arriba de los... De los antros. De los antros mismos, en las terrazas de los antros. Arriba. Sí, por sobre todas las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a... ¿Cómo hacer para presentar a este güey? En realidad, es por el que ustedes nos están escuchando fuerte y claro en estos momentos, ¿no? Sí, como una eminencia, pero te pareces pa' tanto. Bueno, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje. Él es la eminencia, Don Nico. ¡Ah, grande Nico! ¡Claro que sí, Ahí estamos. Estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos. Sigue trabajando. Es orgullo de Nico lo que llevamos en nuestros pechos. Bueno, Nico, tienes que trabajar. Nico, cabrón, ¿qué crees? Todavía no has inventado la fórmula para que los de abajo dejemos de trabajar. En la oscuridad del terreno, nuestra brújula se averió y buscamos referentes en espejos ajenos, reflejando nuestras frustraciones, proyectando nuestras esperanzas. Nuestras sensaciones hacen sonidos y rebotan entre asteroides abandonados que flotan sin nombre hasta que nosotros mismos les ponemos uno. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Ja! ¡Hola a todos! ¡Ja! Un saludo desde Mexicali, Baja California y México, la ciudad de los huevos fritos, por tomar sentado con la cheve entre las piernas, dice. Y bueno, se fríen los huevos, es verdad, en ese hoyo caliente llamado Mexicali. Y bueno, sospecho que el fin de la era papal y de la era de maná están por llegar. Dice, así que no os desesperéis que el apocalipsis ha ser tan malo, dice. Sino todo lo contrario, lo malo sería que ese día fuese el día que el mundo se desintegre. Así que un día antes, lo que haría sería sentarme a ver la mierda de la TV, los programas de Big Brother y la academia todo el día, para que así cuando llegue el infierno, ya llegue acostumbrado a los castigos infernales y eternos. Ah, dice, bueno, me despido no sin antes declararle a la muda que tiene su fan número uno en México. Bueno, adiós, atentamente, Pimp On, dice Pimp desde aquí. On. Pimp On. Y el fan número uno de la muda en México en realidad era veracruzano. Sí, y estaba allí en el puerto más chingón del mundo y hace mucho que no lo tenemos por aquí, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Yoto Mateuji, que debe andar así complicado en cuestiones laborales. Sí, traduciendo cosas del japonés. Claro, traduciendo cosas del japonés, a eso se dedica. La gata es de Arequipa, Perú, y dice, sospecho que me estoy enamorando del señor Lagartija. Señor Lagartito, lo amo. Ah, yo también te amo. Bueno, pasó rápidamente la sospecha. La gata de Arequipa. Ah, gata, te amo. Claro, el amor ha nacido aquí, ¿eh? ¿Qué pedo? Les escribe César de Papantla, Veracruz. Ja, hola, César. Hola, mis voladores de Papantla. En efecto, Manu, ese mero, ¿eh? Dice, bueno, donde todos echan un Flavio, dice, para aventarse del palo volador. Ay, los invito a echarse uno. ¿Cómo ven? Unos locos en España me envían correos de cómo ser un maldito terrorista haciendo bombas caseras y de gran alcance. ¿Cómo ven? ¿Les hago caso o los dejo a la chingada? Bueno, es relativo. No creemos que en realidad sean españoles los que están emitiendo ese tipo de mensajes. No, que no. Donde te enseñan a hacer bombas caseras y esas cosas. Fíjate por quién está firmado, ¿eh? Sí. A ver si llegan de los servicios de inteligencia. Hola, les mando saludos desde Praga, el corazón europeo. Sí. ¿Cómo andan? Bien, póngale. Bien, lo tuvimos que pensar un tiempo. Dice, espero que, bueno, se haya eliminado el virus contagioso en la nave y que el pirata se sienta mejor. Me siento bien, pero tengo este broche en la nariz, ya me ves, ¿no? Ya me escuchas. Dice, bueno, quisiera comunicarles una cosa. Como saben, en febrero realizó Bush su gira por Europa. Ah, sí que sí. Y también se reunió con Putin en Bratislava, capital de Eslovaquia. Nuestro vecino, bien cercano, que desgraciadamente los estadounidenses suelen confundir con otro país que es Eslovenia. Son bien güeyes. Claro, ¿no? Sí. Ya se les reconfigura un poco el mapa y todo lo que está fuera de la frontera norteamericana es... O mejor que no se lo confundan, claro, demasiado, porque si no, tratan de cambiarlo para que así sea. El mundo igualmente está dividido en dos. Amigos de Estados Unidos, sí. No amigos de Estados Unidos. Y así lo diferencian, así que nada, Eslovenia, no sabemos de qué lado está tampoco. Hace un tiempo que esto pasó, por ejemplo, a Bush, dice. Y esta vez, dice nuestra amiga de la República Checa, metieron la pata los periodistas del diario USA Today y uno de los diarios más leídos de los Estados Unidos, cuando en un mapa colocaron a Eslovaquia cerca del mar Adriático, es decir, en un lugar donde se encuentra Eslovenia. También la Casa Blanca no se quedó atrás cuando confundió a nuestro presidente con el presidente eslovaco y publicó en... ¿Por qué no terminamos con esto? Para mí, en Estados Unidos no hay confusiones. No, no hay confusiones. Son todas... Esto por algo. Esto es intencional. Sé que sí. Pero creo que para quitarle el margen de intencionalidad al gobierno de George W. Bush, en efecto, para que no sean tan güeyes de andar confundiendo Suecia con Noruega, Suiza con Suecia y Eslovaquia con Eslovenia, lo que le proponemos a la gente de Eslovaquia es que le cambie el nombre. Ah, es una buena idea, sí. Póngale República Checoslovaca. Ah, póngale, sí. Y volvemos a la vieja Checoslovaquia. Que ahí no tenían confusión. Todos los que estaban de la cortina de hierro para allá eran todos enemigos y a la mierda, ¿no? Bueno, dice aquí, también la Casa Blanca no se quedó atrás con, bueno, esto que nos contaba nuestra amiga, ¿no, Martina? Una foto equivocada. Los eslovacos trataron de tomarlo con humor y, por ejemplo, una televisión de allí hizo un encuentro entre los periodistas extranjeros para averiguar si realmente sabían a qué país habían llegado. ¿Y cómo salió? Y no nos dice el resultado aquí. Ah. Pero igual pienso que los USA Today merecían, por su dicha ignorancia respecto a otros países, que les manden a la mierda. ¿No les parece? Y también quisiera aprovechar su programa para decir a los desintegrados desde Chile lo mejor, lo mucho que siento, lo del incendio en el Parque Nacional Torres del Paine. Dice que fue provocado accidentalmente por un turista checo, es decir, por mi paisano. Hace 2 meses que tuve la posibilidad de ver fotos de mis conocidos que visitaron Chile y también del parque. El año pasado fue que lo vi y realmente es un lugar maravilloso. Me alegro por lo menos que... Ah, ya estaban sacando fotos para ver cómo hacían el incendio. Claro, ya hay un acto premeditado aquí de aquel checo que fue... Yo creo que esta es la zona indicada. Ahora, ¿qué tiene República Checa contra Chile para prenderlo fuego? Algo habrá pasado, algo, ¿no? Algo habrá pasado. En la historia entre Chile y República Checa, que lo une ese rencor desmedido. Bueno, y dice, dice, me alegro mucho por mi gobierno que haya ofrecido a Chile ayuda para reparar el daño. A nosotros nos gustaría saber qué hizo tu gobierno con el checo que prendió fuego, ¿no? Porque lo deben haber recibido en el aeropuerto, pero con pancarta de agradecimiento. Dice, bueno, y que también la gente le puede ayudar a través de la suscripción. De verdad, me siento mucho lo ocurrido. Así que, amigos de Chile, si ustedes se enteraron justamente de este de que se prendió fuego el parque, fue un checo, pero nada, Martina está pidiendo disculpas en nombre de todos los checos. Ahora, qué bueno lo del gobierno, ¿no? Porque lo o sea, es muy raro. Es conveniente eso. Que los checos anden por ahí haciendo desmadre. Claro. Porque el gobierno se hace cargo. Si tú eres checo y estás pedote por ahí, puedes hacer lo que quieras. Claro. Está chido eso. Claro que sí, está bueno. No, jamás un gobierno, no me imagino un gobierno latinoamericano respondiendo, ¿no? Por alguna cagada. No, que no, ni madres. Ni más, ¿no? Bueno, un beso, Martín. Hay que ser checo. Todos deberíamos llevar un checo dentro. Vamos a nacionalizarnos checos para que cuando andemos pedotes por ahí haciendo desmadre, el gobierno pague por nosotros. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! Excelente. ¡Crítica! Me gusta cuando llegan las críticas. Ah, sí que sí. Sobre todo cuando están basadas... ¿Nosotros? Sí, a nosotros, güey. Ah, no, a mí no. Pero llegan críticas y están basadas en la excelencia. O sea, uno para criticar debe sentirse solvente, ¿verdad? Sí que sí. Y acá llega el Ninkia de Catriel, Argentina. Que es solvente. Y es solvente. Y se prende fuego lo solvente que es. Sí. Y aquí dice primero, mis queridos. Ajá. Puñado de energúmenos que día tras día se arrojan por el tobogán de la ignorancia. Ajá. Aquí está bien. Parece el señor Concha, ¿no? De la Real Academia Española, gente preparada como sí, para... Sí, yo lo confundiría con el señor Concha. Yo también. Sí. Dice, yo sospecho que ustedes están destruyendo nuestro bello, puro y casto idioma. Ajá. Estamos bien, ¿no? Póngale. Dice, el castellano. ¿Qué es eso de chinga? ¿Qué es eso? Y una mamada, no comprendo. Y culiaca, ¿de dónde son? Chido, por Dios, ¿qué es eso? ¿Ustedes no saben que hablar bien no cuata una mierda y repercute en el beneficio de la puta madre? Tremendos orangutanes ignorantes. Y contesten mi pregunta de Hollywood, maldita sea. Ay, cabrón, sea. Que no hemos intentado nada. Pero comenzó bien el Ninka. Sí que sí. Luego se le vio de por qué es radio escucha de este programa, ¿eh? Bueno, no sé si es unas preguntas de Hollywood que jamás contestamos y al carajo come pollas. No, no contestamos preguntas de Hollywood. No, de Hollywood no. Ellos deben remitirlo en la dirección de correo es planethollywood. Sí que sí. ¿No? Arroba Schwarzenegger. Si no sabes escribir Schwarzenegger, te jodas. Cagaste, sí. Dos arrobas lleva esta dirección. Y en mail, ¿no? Punto solo com. Contestamos preguntas sobre cine oriental. Sí, es verdad. He visto una película chidísima. Sí que sí. Vamos a recomendar esa película, Lagarto, porque es una película que mezclaba. Primero que trabajaba Kevin Galdames. Ah, ¿no? Sí. Era el protagónico. Verdad. Kevin, te pareces muchísimo a un actor chino. Que es bien famoso. Luego nos enteramos que era bien famoso. La película se llama Heroes Among Heroes. Ajá. No, porque los amigos del Perú dijo, ¿Mong a quién? No, no. Heroes Among Heroes, o sea, héroe entre los héroes. Póngale. Ha sido traducido también como espíritu de héroe. Sí. Y está chidísima. Y ahí aparecen cosas de Kill Bill. Sí que sí. Aparecen cosas de Tomb Raider. Sí que sí. Aparecen cosas de... Matrix. De Matrix. Es decir, los americanos no inventaron... Y es de como del 70. Nada. No, tampoco tan vieja, pero bueno, ah, había que bueno, todas 80. Estas. Sí, y ahí estaba. Así que bueno... Bueno, 90, ¿qué? No, está bien. ¿Hicieron ayer? No. Pero la puta, es renueva. No, tienen sus años. Ah. Pero digo, en Hollywood no inventaron absolutamente nada, ¿eh? Nadie inventó nada. No, nadie inventó nada. Pero estaba chido, ¿eh? Ya sí se daban sí. Madrazos. Igual está chido Kill Bill. Una historia... Claro, por supuesto, pero nos ponemos de pie para hablar de Kill Bill, por favor. Y de Matrix también. Sí, sí. Y de Tomb Raider también. Sí, sí. todo, nos ponemos de pie para hablar de todo. Al carajo, come pollas. Bueno, ¿qué es? Ya terminé con Ninka. Bueno, Ninka, chau. Ah, porque dice... Hay un glosario en canaltrans.com donde dice lo que quiere decir cada una de las palabras. Pero usted lo ve a Ninka tratando de escuchar. Y no las inventamos nosotros, no somos la naranja mecánica. No. Nos gustaría hacerlo. Es verdad. Dice, y a vos, Mico, feo, espero que te rescate a alguien. Botón y no sé qué, chau, dice. Sí, es verdad, pero no gastes ni saliva. No, ahí te viste. Saludos a la gente de Catriel en Argentina. Hola, cabrones, ¿cómo andan? Espero que todo, güey. Soy Cristian desde Banfield, Argentina. Ja, hola, Cristian. Les paso a contar. Mi vida es una mierda. Ustedes dirán por qué. No, porque, pero inclusive hasta esa afirmación... muchas veces nos preguntamos por qué. No, porque bueno, porque la vida misma la es vida una mierda. La sí. misma mierda. Dice, bueno, estoy deprimido porque empezaron las clases. Es el último año, pero no tengo ganas de volver a estudiar. Aunque no lo haga. Bueno, che, dice, les tengo que pedir un favor. Necesito un chinga a su madre para Speedy, el servicio de banda ancha de Telefónica de Argentina. Ajá. Que encima de dar un servicio malo y muy caro, ya que dan el servicio telefónico y internet más caro de Sudamérica... Dice, pero eso no es nada, esperen. El chinga a su madre se debe a que en enero, como todos nos fuimos de vacaciones, sí que sí. No había nadie en no, mi casa. No, todos no, tú te haces. No, pero en la casa de Sebastián, digo de Cristian. No, y dice, Sebastián, no, por favor. Sebastián, alcánzame las cosas. Bueno, y se fueron todos de vacaciones. Sí que sí. ¿No? Y entonces, y acá en mi casa no había nadie. Me percato que estos forros me cortaron el servicio sin avisarme. Así que, no, ¿por qué él se la cortaron? Y se la cortaron porque la gente sabe que no hay nadie. Dice, ah, claro, no me está descargando los programas en caso de que el mundo se desintegre. Y se lo cortaron. Y trabajan en alianza claro con nosotros sí. y directamente le cortaron el servicio. Porque, sí, sí, sí. O sea, para que no lo uses. Claro, que lo use otro. Esto lo use es muy comunista. Claro, esto es como el pan. Si tú no comes pan, se pone verde, se pudre. Entonces, te lo quitamos y se lo damos a otro niño hambriento que a lo mejor dice, Internet. Y se lo damos gratis. No, se lo cobran. Ah, bueno, entonces no sé de qué estoy hablando. Pero dice, bueno, les escribo solo para que le manden un chinga a su madre. Y bueno, con todo gusto, al servicio Speedy de Telefónica Argentina, que reúne el micro global de Telefónica Sudamericana, que pertenece a Telefónica de España, que es una mega, ultra, puta empresa. Sí. Que medio que te caga. Sí, eso no va medio. Pero en este caso puntualmente iremos a Telefónica de Argentina. ¡Chinga tu madre! Bueno, les escribía solo para eso y para decirles que el programa sigue siendo lo mejor de la radiofonía mundial. Nos vemos, cuídense, arriba los Pumas del UNAM y Monterrey. Cuídate de la Libertadores, que va Banfield para allá, carajo, para México. Dice hasta luego, perdón, mejor dicho, hasta que el puto Speedy vuelva a mi casa. Claro, porque sí. Se fue de la casa y hasta claro, que vuelve, ¿no? Hasta que vuelva, hay que pagar sí. Está como cosas. Un padre así. Claro, sí, el hijo. Ha perdido al hijo. Es la parábola del Speedy pródigo, ¿no? Sí. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. caso@canaltrans.com. El Isván desde Juliaca, Perú. Hola, Isván. Dice, hola, pinches cabrón. Mi queja es con el pinche cabrón del alcalde de mi ciudad que hasta ahora no arregla las entradas de la ciudad. Que es como un castillo eso. Ajá. Tiene las entradas de la ciudad y el alcalde no cierra. Claro, a las 12 de la noche dice, va, ya todos los pendejos. Esto se cierra, Los pendejos que quedaron fuera de la ciudad que duerman en el poblado de enfrente. Y lo cierra. Malo, realmente malo. Y continúa, ¿no?, comentándonos que dice, bueno, no arregla las entradas de la ciudad porque yo viajo casi todos los lados de la región una o dos veces por semana y cuando salgo y llego a la ciudad me doy cuenta con que la jodida bienvenida que te dan esas calles de mierda donde en cada cuadra se demora media hora y, joder, estoy alegre porque mi flaca está conmigo una semana. Ah, bueno, está bien, bueno. Eso está, eso está hecha la vida, bien. La vida. De cosas tristes y cosas alegres. Es como el Xinjiang, ¿verdad? ¿Está la flaca? Sí, está la flaca. Una semana en la casa de él y está el Isván feliz por eso. Dice, y es mi récord, es un récord para mí porque no sé cuántas pinceladas y no sé qué mierda. Ahí está, está Hades de Juliaca, Perú. También tengo muchos mensajes de Hades. Hola, Hades. Otro momento con él. Gaby de Farmersville, Estados Unidos de Norteamérica, dice, sospecho de que me muera pronto. Dice Gaby, son como el enfermo imaginario, se toca el corazón, dice, Gaby, sospecho otras cosas. Sí, me he sospechado otras cosas porque te vas a paranoiquear tanto que terminas haciendo realidad tus sospechas. Un saludo para la gente de Farmersville, Farmersville. Farmersville, este sí para Gaby, porque no conocemos otro que venga de Farmersville. Es la villa de Farmers en Estados Unidos de Norteamérica. Es más, ni siquiera en estado, en qué estado, no sabemos en qué estado queda, ¿no? Farmersville debe quedar en Nashville. Nos ha gustado. Póngale, eso. Sí, nos queda bien. Y al carajo, menos, y tampoco sí. Es un estado, pero no importa. Vale, madres. Helter Skelter es de Caracas, Venezuela. Hola, Helter. Hice un saludo para todos los miembros de este programa, especialmente para la licenciada por sus sabios consejos. ¿Qué piensan ustedes de la gente que martilla dinero? ¿Cómo es la gente que martilla dinero? No sabemos. Monedas, martilla para que parezca más grande y luego entra. Ah, está bueno. No, parece una enfermedad, la mierda, dice. Aparecen por todos lados, pero no me refiero a los cobradores de peaje. Estos sí son unos hijos de su puta madre, porque te dicen, ¿me das 500 o te irá mal? ¿Cómo se cobran? La gente del peaje en Venezuela está bien jodida, sí. Así que, ¿cómo es que como una mafia? ¿Te amenazan en la cabina de peaje? O te irá mal, claro. Tú vas por la carretera y dame 500 o te irá mal, no, ¿eh? No, pero si el peaje sale 10. No importa, dame 500 o te va bien mal. Oh, mierda. O hablas del peaje así escolar, como que está esa pandilla de matones que dice, ah, dame tu comida, lo que traes de comida y... Ah, póngale. No sé. Dice, en cambio, los que martillan el dinero de los demás te llegan con caras de pendejos y te dicen, oye, mi pana, complétame ahí para comprar una cruda. Digo, una kurda. Dice, necesito dos tablas. Ah, vaya, la gente que está pidiendo en la calle. Ah, la gente que pide. ¿Esta es martilla de dinero? Ah, bien, bueno. Vaya, complétame. Y tú le contestas, coño, lo que tengo es un billete. Y te responden, no importa, yo te doy el vuelto. A eso sí, le das una vez, bueno, ya te jodiste, dice gente. Bueno, pero te dan el vuelto. Sí, igualmente hay que ser muy güey para que alguien te diga, oye, pana, no me acerca una moneda. Ah, pero mira, tengo $200,000 en esta cartera. Y no, no importa, yo te doy el vuelto. Ay, carajo. Bueno, gente, ahí estamos martillando dinero en las calles de Caracas, Venezuela. Daniel Barbeiro es de Joel en Argentina. Ah, y dice, ¿es un lugar? Joel, sí. Ah. Dice, porque yo lo dije medio brasileiro, sí, ¿no? Sí. Por todo que usted es de Mercosur, a Joel. Póngale. Dice Daniel Barbeiro, dice, sospecho que en un principio la gente era normal, hoy ya no creo en la psicología. Dice Daniel Barbeiro que en la psicología no hay que creer o no creer. No, que no. Hay cosas que están más allá de creer o no creer. ¿Cómo no creo en la psicología? Bueno, no creo en los no cree efectos... en la psicología aplicada a él. Ah, claro, ya se le ha sentado la chaveta. Ronald es de Alemania. ¡Ja! ¿Qué tal? Guten Tag. Guten Tag. De VS, Alemania, pero no sé VS qué quiere decir. Puede ser Düsseldorf. No. Perfecto. Entonces Ronald dice, sospecho que me voy a clavar más en el radio internet. Cool, dice. Ah, sí, clávate. Sí, escúchame, Ronald. En Alemania todos escuchan radio por internet. Todos usan esos gorritos chingones que tienen como plumas, que son como de los calientes. Ah, sí, que sí, cervezas en tarros grandes, cerveza caliente. Sí, yo creo que sí, todos. Y todos tienen la nariz como colorada. Bueno, sí, son todos pedotes. De sí. Pedotes y del frío. Y todos usan, qué chingón, todos los alemanes, ¿no? Sí, que sí. Bueno, salvo Rummenigge. Bueno, vamos por aquí entonces con alguien que nos dice, ¡hola, gurises! ¡Ja, hola, Joroco! Ahí está el Joroco, dice, ¿cómo andan, che? Escribo porque estoy atónito, che. En el programa del viernes escribió alguien de Bernardo Dirigoyen. Ajá. Y pues me sorprende, dice, si mal no recuerdo, es un pueblo del cual el Micio y yo somos oriundos. Por ende, creo que el pelao dijo llamarse Mongo. Si es así, pues bien, me alegro que alguien de por allá al fin haya conseguido las huellas. Estaré en contacto con Pueblerino, dice. Sin más, muchachos, se cuidan y pásenlo bien. Hasta otra, chau chau, Maxi Kiosco, el Joroco. Solo entre amigos. Qué extraño, ¿no? Deben pasar cosas raras en ese kiosco. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero siempre entre amigos, ¿no? Ah, no, no, eso sí, eso seguro. ¡Ja, grande Joroco! En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, chavales, chamacos que están dando vueltas por el mundo perdidos, diciendo hey, dónde estará la luz de la sabiduría deportiva, con nosotros, Elio Marte, con la otra de Boa. Hola, ¿cómo andan? Soy Alberto de Boa, es mi barra, ¿ves cómo levantamos esa porra? ¡Qué grande! Pero con los aplausos pertinentes para recibir un talentoso. Yo ya estoy medio mal, pero no importa. No, pero... anímicamente, saludablemente. Se le nota el semblante amarillento, crepuscular, sus ojos. Por los años. Inyectados en sangre, sus manos que tiemblan. Son derrames que tengo. De tanta chaqueta a lo largo de los tiempos. Es que bueno, pero, está bien, Eliomar. Eliomar, hay que estar así. Porque... Igualmente esto es Parkinson, ¿eh? Está bien. No es costumbre. Evíteme tocar. Por favor, le pido una cuestión. Sí, una cuestión. Una pregunta en inglés. Yo le traduzco. Una cuestión. Esa cuestión. Hay muchos niños que inclusive es obligatorio la escucha de este programa. La escucha de este programa es obligatorio en muchas escuelas. Un aporte a la educación latinoamericana. Exactamente, un ejemplo. Que el deporte sirva como un ejemplo. Basta de todo ese puterío, de todo ese mundo de chicas fáciles y de drogas que hay alrededor. Es verdad, dinero sucio, mal habido. Puedo darle una historia de esas de las que están andando buscando. Sí, por supuesto. Bianca Kapler. ¿Quién? Bianca Kapler ya es un nombre tierno. Sí. No es un nombre. Depende del tono que uno le ponga. Sí, a mí me gusta. Y la cuestión es que es alemana y competía en el campeonato europeo de atletismo bajo techo. Campeón indoor. Indoor. Ah. O sea que es la ciudad española de indoor. Indoor quiere decir bajo techo. Sí. No al aire libre, póngale, ¿no? No, porque por ahí lluvia, nieve, algo, nos posterga. Es verdad, nos posterga. La muchacha saltadora en longitud. ¿Entiendo? Salto largo. Salto largo, en longitud. Bien, está bien. Sí, que pegan tres saltitos y en el tercero se miden. Sí. Ajá. Agarra a la niña, va, corre, chiquitito, uno, dos, tres, saltó. El caso, la marca, ¿dónde? La marca. 6.96. Ah, pero muy bien. ¡Medalla de oro! Sí, impresionante. 6.96, medalla de oro. Para el aplauso, para el grito, para la desesperación de los presentes. Ella se levanta, mira en el tanteador, mira todo. No, dice ella. ¿Cómo no? Yo no salté eso. ¿Cómo? En perfecto alemán, ¿no? Claro, I don't Santander. Claro, podría claro, Santander. Claro. Y los árbitros dicen, pará, nos están cagando la ceremonia, ya tenemos todo organizado, la medalla de oro. Los árbitros son españoles y pueden decir cagar. Joder, tía, que polla, me has cagado la ceremonia. Claro. Que te pica un pollo. Que te folle un pez. Exactamente. La cuestión es que la niña dice, no, porque yo nunca, ni en los entrenamientos, salté eso. Y bueno, pero puede ser un milagro que haya saltado. Claro, sí, que sí, que el niño le falta. La iluminó. Claro, con su trompa la lanzó. No, es la boludez teutona, se dan cuenta. No. Si fuera latina, dice que sí, se agarra la medalla de oro y listo. Y se va a su casa. Sí. Claro, la teutona dice, no, yo no quiero el oro de regalo. Mm. Hicieron nuevas mediciones y se dieron cuenta que estaba mal medido, que eran 5.96. Entonces no ganó ni siquiera el bronce. Pero se merece algo, aunque sea. No, y se merece un aplauso de los marineros escoceses y que le den candela, porque es un ejemplo. Aplaudes desconformes. No quería el oro turbio y que, claro, los marineros están pensando que con ese oro lo hubieran vendido unas cuantas botellas de escocés, pero bueno. El ejemplo para los niños fue eso. Exactamente, un ejemplo para todos los chavitos. Eliomar, usted, discúlpeme que yo tenga que intervenir permanentemente en esto, pero tengo muchos mensajes por aquí para usted. Alguien pide que hable del Getafe. Del Getafe. No. Es una estación de trenes antes de Madrid. Está bien, el capitán Vinilo dice que eso, está bien, capitán, respetamos. Está el problema, no hay problema. Hable de fútbol de Brasil. El fútbol brasileño está lleno de violencia. No me gusta eso, que no me atrae. Papica, gente con armas de fuego. Lo más entretenido, una pelea entre el niño y un hincha. Sí, lo más entretenido que es. Hable de fútbol colombiano, dice un amigo colombiano. Un saludo a los muchachos del Pijao que están punteros. El Pijao es el Pijao no está en la punta, ¿dónde va a el campeonato, ¿no? El Deportes Tolima que le ganó a Nacional y ahí va por el título. ¿Nosotros en Colombia somos del Deportes Tolima? En Colombia somos del Deportivo Pasto. Ah, es verdad, somos pastusos, me había olvidado de eso. Ahí está, ahí junto somos al Deportes. Pastusos. No anda bien este año el Deportivo Pasto. No, estamos en segunda, pero perfecto. Pero ya se subiremos, cabrón. Hable de fútbol peruano, dicen unos amigos de Perú. Aquí nunca habla siempre de fútbol mexicano. El fútbol peruano. El Universitario de Deportes le ganó un equipo que se llama Vallejos, que subió este año con un gol de un jugador argentino que fue para allá. ¿Y qué más? Y nada, y el Alianza Lima se está preparándose para jugar la Libertadores. ¿En Perú de qué somos? De la Alianza Lima somos. Porque nos identificamos con el equipo de las minorías, señor. Y aunque nos pongan atentados con bombas químicas, seguiremos por nuestra causa. Bien, Alianza Lima. Sí, sí. Alianza Lima, San Fin. Bueno, pero ¿qué nada minoría, de universitarios ni de cerveceros? Hay mucha gente que es de Alianza Lima. ¿Qué minoría me habla, güey? Bueno, lo que pasa es que somos de los suburbios. Ah, somos suburbios. Eso es del equipo íntimo. Bueno, Eliomar me sitúa, en cierto, ellos no, y somos de los suburbios, es verdad, eso tiene mucha razón. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maliante una vez más. Hola, Maliante. Saber su opinión del excelentísimo Eliomar del Búho. Sí, empecemos por respetarnos. Ya, respetémonos. Bueno, te Claro, Tecolote no se lo roba, quisiera saber es un título de nobleza. ¿Cómo mira el encuentro entre México y Argentina? Sentado en mi sillón con una pantalla gigante enfrente y una gorda que me alcanza pochoclos. Muy bien. Ah, qué buena la pantalla gigante. ¿Y cómo mira la operación de Diego Operación Armando... Triunfo. No, la operación de Diego Armando Maradona. Bien, todo lo que sirva para cortar la vida de ese gordo güey sirve. No, y otra pregunta. ¿Por qué le cae mal Hugo Sánchez? ¿Acaso no fue el mejor jugador? Sí, pero me cae mal por eso. Ganador de más de 6 pichiches. Yo tengo 4 caninches, ¿sí? Sí, saludos. Bueno, el maleante de Señores Calcona. Basta, Hugo Sánchez, basta de Maradona, basta de ídolos de pie de barro, señor. Muy bueno. A Latinoamérica le hicieron grandes otras personas. Claro, Simón Hubo Bolívar. Por ahí un Simón Bolívar, un Artigas, un Che Guevara y mi comandante. Sí, escúcheme, Leomar. Sí. Sid Piso. Sí, dígame. Desde Toluca. Sí. Dice, estoy al borde de la depresión porque los Diablos Rojos fueron goleados 6-0 ante los Tigres. Lo lamento, hijo. Tú lo has elegido. Solo pido una palabra de Leomar Tecolote de Boer para que me anime a seguir siendo hincha de los Rojos. Una palabra. El Toluca es... Es un verbo. Claro, y apenas conjugado. Viva el sexo, las drogas y el rock and roll, dice Sid. Eso, dedícate a eso y olvídate del fútbol. Tienes mejor en la vida. Al menos por un tiempo, ¿no? Gerardo Huicho dice: sospecho que la Volpe no es argentino. Qué buen apellido. Después de tanto. No, es argentino. No, dice. No es argentino. No, él dice sospecha que no lo es. Ah, él sospecha. Sí, porque dice: sospecho que después de tanto chile mexicano ya no es argentino. Puede ser, es contagioso, creo. Bueno. Pero creo que sí, que la Volpe sigue siendo argentino. Si no, la selección sería un fracaso con un técnico mexicano, no estaría ni clasificado para el hexagonal final. Ahí lo tiene el Hugo Sánchez, bicampeón de nada, y que ahora está perdiendo con cualquier equipito de Morondanga. Pero mire usted, pero yo sí. Creo que ha hecho una México debe encontrar su recorrido y debe tener un director técnico mexicano. Quiero un Miguel Mejía Barón. Esos eran técnicos, señor. Un César Luis Menotti que los ha llevado a la gloria y los ha dejado sin fondos, pero bueno, es el trabajo de cada uno. Bueno, está bien, Eliomar. Yo creo que va con lana. La Volpe le debe llegar lana. Yo no puedo entender todavía estas cuestiones. Bueno, gente de Tarija. Hablando de la Volpe. Estuve viendo el partido que jugaron Atlas y Atlante en el Estadio Jalisco. Por favor, al organillero, que lo maten. Que lo maten. Si yo estoy aburrido y me quiero dormir, que no me ponga esa musiquita horrible cada 15 minutos y diciéndome el marcador. Si voy y quiero dormir, mátate, tírate desde la tribuna del Jalisco. Oiga, güey, sí. Se jugó justamente el clásico en México. Se ha jugado el clásico. Llegaron al las Chivas. El clásico de clásico. América Chivas y terminaron empate. 3-3, aburrido empate. Ya estaba todo arreglado, señor. Estaba todo arreglado. ¿Cómo va a empatar un equipo con 10 jugadores faltando 2 minutos? Es increíble. Usted dice que ya se había pactado desde por antes. Por supuesto, ¿cómo va a ser un gol el Piojo López en un clásico? Eso ya está todo arreglado. Es cierto. Señor. Pero los Tecolotes ya no somos superlíderes, güey. No, porque hemos empatado contra un equipito que se llama, por ahí anda, Veracruz, el Pepi Romagnoli. ¿Cómo me dice Romagnoli equipito Veracruz, cabrón? Ah, está bien. Lo único que hizo el Pepi Romagnoli es hacer un pase gol justo contra Tecos, nada más, basta Romagnoli, no puede ser. Así que los líderes son el Cruz Azul, que ganó 4-0. Bien el Cruz Azul. Pero bueno, Cruz nosotros Azul. Estamos ahí segundos a 2 puntos, estamos clasificados, tranquilos. Bingo. Está muy bien, Bueno, 3-3 entonces terminó el Superclásico. Y hubo pelones, ¿no? Yo veía pelones como ahí. Sí, yo me he anotado por hacer un pelón con causa. Pero bueno, porque toda mi vida he sido un pelón sin causa. Entonces digo, bueno, me dejo crecer un poco 3 cabellos y me los afeito. Ya está pelón con sin causa o con sí, causa. Sí, yo soy pelón no, con causa ahora. Está pelón con causa penal, he estado causas... preso y me han rapado. Por las causas de señor, la vida. Yo he sido la oveja negra de mi familia, en realidad. O sea, mi familia es una familia muy culta. ¿Ah, sí? Dedicada a la música toda la vida. Oh. Uh-huh. Mi tía toca el violín, mi tío la viola. Oh. Siempre, desde el chiquito fue así la relación. Impresionante. Es impresionante, realmente. Le gusta mucho la música. Esa semana hasta estaré dedicado también a ver fútbol. Estuve en el Clásico de Clásicos, estuve en Atlas Atlante y ahora estaré seguramente por Montevideo viendo fútbol. Ah, estará para Montevideo, así que preparen la gente de Montevideo. Iré a ver a Nacional, mi equipo. Recibe a Lima por la Libertadores. Por la Libertadores ante el Olmedo. Bueno, ahí está. Entonces, prepárense. Si ven un viejo hediondo. Sí, es el Leomar. Es el Leomar. A la gente del Centenario, que me habilite la prensa, que me habilite una entrada de prensa. Yo no pago, señores. Quiere pedir cosas, es increíble. Sí, como el poder de la prensa. Es el periodismo. Sí, vean la si pueden tener preparado algún choto cuando llego a la cárcel. A la cárcel. Ya sabe. Ya sabe que va a ir a la cárcel. Leomar Tecolote de Boer. Recuerden, el deporte es salud. Esa luz que guía a los atletas amateurs y que nos lleva todavía a mantener limpio el espíritu del olimpismo. Esa luz que nos conduce a devolver las medallas. Toma, te devuelvo tu medalla. Es de la Virgen de Guadalupe, te la robé el otro día en misa, perdón. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Nos vamos ahora para Bolivia, más exactamente para Tarija, donde está Ariel Lambert. Hola, Ariel. Y dice, hola, ¿cómo están, cabrones? Yo sospecho que mi novia me está engañando y por eso quiero que le manden un fuerte chinga a tu madre. No, no podemos madrear a tu novia. Tu novia se encuentra aquí en la nave, está con nosotros. A ver, por favor, correte. Así, sí. Tápate con algo. Quítate. Sí. Había quedado el vestido. Bueno, Ariel, no lo creemos. No tenemos como para basarnos, claro, sí. Inventar a la madre así como gratuitamente. Trata de estar seguro de las cosas. Pero viste, ya está. Bueno, ¿cómo están, amigos desintegrados? Les escribía para aclararles algo muy importante, porque lo escuché en su programa, y no en todo Lima hay gente pituca, creída. Hay gente bien sencilla y barrio, que le entra todo. Pero fíjate, estamos aprendiendo cosas, ¿eh? Y nosotros imaginamos en realidad que Lima era como el Dorado. Sí que sí. Que las casas eran de oro. Sí que sí. Que la misma gente era de oro. Póngale, que ahí caminaban con sus chullos de vicuña, con incrustaciones en rubíes. Todos esmeralda. Millonarios. Todos millonarios. Bien fresones. Bien llevando una vida. Bueno, nosotros creíamos que así era Lima. Sí que sí. Pero al parecer no. Según lo que nos explica este amigo, ¿no? Que es Carlos Barbosa Barbosa. Ah, doblemente Barbosa. Doblemente Barbosa. Y dice, bueno, hay barrio que le entra a todo. O sea, no por un grupito de pinches fresas nos van a privar a los del pueblo de escuchar su programa. Ya que necesita este pueblo reír de vez en cuando. Un aplauso para el doctor. Sí que sí. Por favor, que está en el electorado. Vienen las presidenciales y ya hay 8 candidatos. La gente necesita reírse. La gente necesita reír y si no llora. Sí, no, sí. Evidentemente, así está la cosa. Les felicito por su programa. Está re chido. No dejo de escucharlo nunca. Nunca. Es como un sonido que se le ha metido en el cerebro. Ah, ¿no? Sí, como sí. Los psicóticos que escuchan voces dentro de ellos mismos. Él escucha el programa. Yo escucho voces dentro mío, pero no sé qué quieren decir. Eso por un lado es bueno. Sí. Porque entenderlas es terrible. Ya estás como un paso avanzado. Bueno, y él escucha el programa constantemente. De verdad, le hablan y él está escuchando este programa. Sí que sí. Se va a algún lado, se esconde, se tapa los oídos y está escuchando este programa. Dice, bueno, un saludo para Jefferson, que me hace cagar de la risa cuando habla, y otro saludo para mis patas, que me conocen, su fiel oyente y nuevo hincha, Carlos Barbosa. Barbosa, el doble apellido, es porque mis jefes eran primos lejanos. Oh, era el primo Barbosa de Puno. Y el... Y la el primo Barbosa sí. de Puno también. También, ¿no? Sí, que tiene una hermana, claro, que era la prima Barbosa. Ajá. Y se enamoraron. Sí. Y dieron a luz a esta preciosura que es Carlitos. Sí, bueno, preciosura. Ay, sí, que es un decir, ¿no? Carlitos Barbosa. Sí, que sí. ¿No? Que ya está transformado en Carlos, ¿no? Ahí está. Bueno, Muche. Hola, Muche. Dice, ya me encabroné. Revisando la red para buscar información sobre el servicio, me encontré con un reportaje donde feministas y ONGs. Ajá. Ya la gente se está imaginando un ONG, sí. ¿No? Y de organización no gubernamental, Dice, opinan que el servicio obligatorio para las mujeres está mal, argumentando que la igualdad se debería buscar en el área social y laboral, reconociendo que las mujeres, bueno, difieren de los hombres, y no obligándolas a hacer un trabajo que han efectuado por años. Pinches lagartonas, hijas de puta, dice, eso no se vale, obligatorio para todos, sí, opcional. Exactamente, señor Lagarto, muchas gracias. De sueño. Con la nueva opción. Con OP, sí. Sí, OP. Operadores que sueñan. Póngale, ¿verdad? Sí, sí. Efectivamente, para todos, dice, o para ninguno. Sí, que sí, cabrón, estamos claro. Contigo. No se hagan las pendejas. Todos para todos. Me ha gustado esa, ¿no? La feminista, sí, pero nada más igualdad en el área social. No. No me toque, por favor, licenciado, retírese de aquí, ábrame la puerta del carro que me voy a subir. Hola, cabrones, en caso que el mundo se sintiera, les cuento que les he escuchado su programa en la radio y está re bueno. Ah, nosotros también lo escuchamos. Como decimos aquí en Tarija, está churo. Dice, bueno, ahí les ven, el oxiso. El oxiso no se muerto. Gente, los policías generalmente, los policías no dicen muerto. Ahí está el muertito, tápelo con algo, no dice, ahí está el oxiso. Y tápelo con algo, eso sí, sí dicen, sí, ¿eh? Sí. ¿Qué tranza, cabrón? Es desde Marabatío, Michoacán, México, el alumno del sexto. ¡Hola, alumno! Ya me había desaparecido, pero ustedes saben, sí que gente sí. Ocupada. ¿Cómo creen? Pero les comento alumno. Que, la escuela, alumno, por favor, deja de tocarte. Bueno, iniciamos un proyecto en la escuela que es un proyecto de radio. Y pues ahí luego les comento cómo nos va en nuestra primera transmisión, a ver si dan la fórmula secreta o no. ¿Será el alcohol? ¿La mota? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! Se pregunta, ¡oh! ¿Qué ¿no? será? ¿Qué será? ¿Qué viene el destino? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué va a cantar Toquinho? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué viene canta Toquinho? ¿Qué será? ¿Qué será? Es una buena apertura. Yo creo que es Toquinho, sí. Sí, es el Toquinho el que canta. Y lo malo es que no puedo decir groserías, ya sea desde cabrón, güey, y mucho menos el pendejo del director se coge a la puta de la subdirectora. No, eso no se puede decir. Bueno, sí, en realidad lo puedes decir, pero debes correr con la responsabilidad, claro, de decirlo. Sí. Y yo te lo recomiendo, si lo vas a hacer, dilo en el cierre del programa. Póngale, claro, o sea, y sal corriendo. Sí. Claro. Y dice, bueno, muchas gracias, amigos. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el pendejo del director que se coge a la puta de la subdirectora. ¡Ja! ¡Sí que sí! Y dices sí. Así como que está todo bien. Claro, ha pasado. Igualmente, claro. Es el tono que le pones, ¿no? Claro. Porque tú dices, por ejemplo, alerta, alerta, esta información es pertinente para todos los alumnos que están escuchando en este momento en la radio. A ver, ¿están prestando atención? ¡Sí! El pendejo del director se coge a la puta de la subdirectora. ¡Ah, qué puta! A ver, entonces causa una sensación sí. Sobre el receptor del mensaje. En cambio, si tú estás diciendo, ¡ah, porque sí, estaba muy chido el paisaje! Sí, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Es verdad, es hermoso, exacto, padre, amor del mundo. El pendejo del subdirector se coge a la subdirectora. Sí, qué bello es todo. Sí, es fantástico. Bueno, estaremos mañana con otra emisión de este programa que se ha dado a llamar El Pendejo del Subdirector. Muchas sí, gracias sí. Y saludos. A la puta, a la subdirectora. Y ahí está bien. Claro, ¿no? Sí. Porque ha pasado como desapercibido. Póngale, la gente lo escucha. Claro, como mala noticia del gobierno ha pasado, ¿no? Claro, sí, así sí. Como entre la multitud, no, porque ahora haremos nuevas obras y con esto lograremos que todos los niños vayan a la escuela. Aumentaremos los impuestos un 648%. Y no se preocupen porque todo esto va a funcionar de la mejor manera, aunque todos ustedes queden sin trabajo dentro sí, de pocos años. Van a ver que no habrá escuelas públicas en toda la nación. Bueno, ya, que se calle, muchas gracias. Político. Claro, no hay que hablar tanto tiempo. Bueno, se despide. Pide el alumno del sexto. Dice un saludo para Cristín, para el chino vengador, para Citalí. ¿Citlalí? No conseguimos. ¿Y cómo vamos a saludar a alguien que no conocemos? No, cabrón. Estás cada día más güey, ¿eh? Ok, desde Marabatío, Michoacán, México, el alumno del sexto. Por cierto, señor Lagartija, no me haga pendejo de que el lagartijo no es su hijo. ¿Quién es la madre? No se haga pendejo. Y sigue diciendo esto, repitiéndolo ad nauseam, y se retira. Preocupado por la paternidad. No, no es mi hijo. De su hijo. Que no es su hijo. Hola, Campanita. Hola, Campana, ¿cómo tú andas? Tú no eres la madre. No, imagino, ¿no? Señorita Diccionarios de Julia Camperú dice: hola, señora Lagartija, felicidades por su programa. Les escribo desde Juliaca. Mataría a unos malditos mamones del cole estatal politécnico. Así que un chinga a su madre para todos los del politécnico. Y para Yadi, maldita. Bye, mándenle un besote son tronado a la mamona. Todos están malditos por la señorita sí diccionario que, sí. Que con su diccionario a modo de Biblia lo eleva así y dice: por la verdad de la lengua española. Sí, y de Grey School. Y de Grey School, y los manda a la chingada todos. Sí, sí. Efectivamente, señorita Diccionario, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué onda, patas, eh? El muy siempre, siempre de contacto. Ponderada, María Tijuana, soy Mata Enrique el Insecto. Un saludo para Mata Enrique, que siempre llega por los finales. Diana de Cancún, México, dice: el mundo pienso que es una porquería de la escuela y de la mamá de un amigo que me dijo que me iba a mandar a la correccional. Bueno, el mundo no es una porquería. No, pero tú deberías estar en la correccional. Bueno, ya estamos. Es una mierda. Listos y preparados. Miren cómo está. Es muy distinto, sí, ya sí. Lo creo, ¿eh? No hay rejas en la mierda, nada más así te frunces. Bueno, está todo titilando. Sí, que sí, yo veo muy mal la tierra. Yo le pregunto a estos momentos, señor Arquija, ¿cómo ve la tierra? La veo tranquila, tranquilo, solitaria. Bueno, eso está chido. Llena de paz. Ah, qué tranquilo. Ah, con inscripciones. Me dicen, jamás te olvidaremos. Oh. ¡Güey, carajo! La tierra se está moviendo. ¡Me jode! ¡Ah, es un cementerio de mascotas! Y así nos vamos, cabrones, como mascotas muertas, perdidas de su amo, que jamás las olvidarán. Andamos, estoy aquí, tráigame flores. Tráigame flores, recuérdame por siempre que hay. Sí, que sí. Era yo el que te hechos mascotas, orinaba todas tus colchas. Sí, concha. El que tu, con tu lengua le pasaba el. No, estuvo muy mal el perro. Sí. Su perro mereció la muerte, hijo puta. Sí. Bueno, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus motores. Por left o por right, por donde se escuchen, a través de las retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Tele 1 Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Hum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71, VHF con el cura fiestero. Sí que sí. Paseando sus mascotas. Sí. El caballo. Cuida tiene, mucho, ¿eh? El bonito, sí, el sí. Perrito, el gatito y todos los gatitos de Rosario. Tiene mucho gatito, wow, sí. Damas y caballeros, y a través del sitio oficial, canal3.com. Ah, sí que sí. Damas y caballeros, nada más que ahora nos estaremos reencontrando el día de mañana si hay alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Dark Nemesis. De Cancún, Quintana Roo. El buen amigo Dark Nemesis. Sí que sí. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Coloco. Chao. Paintball desde Florida. Les habla Silvanandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que yo la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos, Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.